libertad antes de amar. Vuela con el viento, mariposita. Toma libertad antes de amar. Vuela con el viento, mariposita. ¡Gracias!